Amor, amor, a veces tienes el color de la ilusión, que te disfrazas de poema y de canción, y te pareces a una hermosa flor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, estás jugando entre la espada y la pared, y te confundes con el vino y con la sed, y te escondes en los ojos de la piel. De una mujer, ¿de qué color? Del amor, ¿en qué volcán está apagado, escondido? ¿De qué color es el amor, que yo jamás lo vi pintado en mi camino? ¿De qué color es el amor, que desde el cielo, del fondo del océano, encima? Y puede ser como una gota que llena de veneno. Quiero que me digas, cosita buena, qué color es el amor. Amor, amor, a veces tienes el color de una ilusión, que te disfrazas de poema y de canción, y te pareces a una hermosa flor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, estás jugando entre la espada y la pared, y te confundes con el vino y con la sed, y te escondes en los ojos de la piel. De una mujer, ¿de qué color es el amor? ¿En qué volcán está apagado, escondido? ¿De qué color es el amor, que yo jamás lo vi pintado en mi camino? ¿De qué color es el amor, que desde el cielo, del fondo del océano, se llevará? Y puede ser